Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Yo voy a tratar de empezar por alguna parte, si puedo. No es complejo, pero sí es extremadamente complicado hablar de Žižek, y sobre todo a mí me resulta muy complicado hablar de Žižek. Y eso se debe básicamente a dos razones. La primera de ellas es que no disfruto gran cosa leyendo a Žižek. La segunda de ellas es que llegué un poco tarde a Žižek. Llegué a Žižek gracias a una persona que está aquí a mi izquierda. Creo que allá por el año 2000, Guillermo me mencionó la existencia de este esloveno. Dicho sea de paso, yo había tratado de articular una especie de extraña resistencia ya a fines de los 90, que básicamente se apoyaba en la lectura de dos autores que me resultan muy queridos, por decir algo. Uno de ellos es el francés Alain Badiou y el otro es el americano Frederick Jameson. Llegué a Žižek después de Badiou y después de haber llegado a Jameson. De tal forma que Žižek apareció en mi vida intelectual como quien tira fuegos artificiales. Es decir, era un artefacto demasiado espectacular como para que yo tuviera con él una relación estable, digamos, como una buena pareja. Yo no vacilaba en traicionarlo y supongo que él no se enteraba, por lo tanto la cosa era más bien de orden injusto, digamos. Lo cierto es que no en vano trazo, o por lo menos no en vano dentro de mi economía de razonamiento, digamos, trato de trazar ese triángulo entre Žižek, Badiou y Jameson, porque se me antoja que cualquiera de los tres, en un momento que me parecía muy oportuno, muestran una especie de resistencia a lo que había sido un quiebre, llamémosle así, en la filosofía, que estaba ocurriendo de hacía por lo menos 25 o 30 años atrás. Ese quiebre era más bien el triunfo perverso de una línea filosófica alternativa, digamos, de una especie de alter filosofía, que tenía que ver con Spinoza y Nietzsche como los autores rebeldes frente a una ortodoxia filosófica básicamente compuesta por autores como Descartes, Kant, Hegel, Marx, Freud, etc. Nietzsche había lanzado, allá en los fragmentos, una especie de misil hermenéutico contra, digamos, la hegemonía del positivismo. Y se manda aquella frase que todo el mundo conoce y recuerda y tiene en la contratapa de los cuadernos, que dice, no hay hechos, sino interpretaciones. Entiendo que nadie podría estar francamente en desacuerdo con esa observación. Es decir, la idea de debilitar esa especie de despotismo ontológico del hecho como una especie de garantía final de una verdad que únicamente se juega en cierta correspondencia entre un lenguaje que funciona casi como una fotografía de algo que rigurosamente debe considerarse como exterior a ese lenguaje, es decir, el famoso hecho. Y por lo tanto, todos le dimos la bienvenida a ese delicado furor de construccionista, digamos. Es decir, vamos a tratar de habituarnos a la idea de que no hay hechos, que en realidad el hecho es una ilusión cultural, una ilusión de lenguaje. Y por lo tanto nos lanzamos alegremente a una destitución masiva de los procesos de verdad. Entiendo que uno de los autores más significativos en la destitución de los procesos de verdad es Foucault. Foucault es un autor al que yo respeto muchísimo y admiro más, pero no puedo considerarme ni por 10 minutos foucaultiano. Destituir el problema de la verdad filosófica en términos de dispositivos y en términos de poderes no me parece verdaderamente algo demasiado tentador. En última instancia, digamos que el enunciado nietzscheano, no hay hechos sino interpretaciones, y por lo regular las interpretaciones las tenemos que vincular con cuestiones de estructuras de poder en las distintas fases de la historia, cuestiones epocales, cuestiones ideológicas, cuestiones sociales, cuestiones de reclusión, capturas, reterritorializaciones, para usar esa palabrota acuñada por Deleuze. Y la aberración del enunciado nietzscheano, vamos a decirlo así, es que no puede ser sostenido sin cierta pretensión de verdad. Vale decir que una cosa que está presupuesta en el enunciado de Nietzsche, si bien Nietzsche no lo menciona, es que él quiere que nosotros consideremos que es un hecho que no hay hechos, sino que hay interpretaciones. Vale decir que a partir de esa pretensión de verdad, yo lo que hago es partir definicionalmente al revés. Lo que hago no es considerar al hecho como una especie de realidad en sí positiva que está fuera del lenguaje, sino considerar que hecho es el nombre que yo le doy a aquello de lo que una interpretación es interpretación. Voy de nuevo. Para que haya algo como una interpretación, tiene que haber algo como un hecho. Y verdaderamente esto tiene que ver con una lógica definicional. Es decir, esto es más bien un juego de distribución lógica de definiciones y no tanto una creencia ingenua en la realidad positiva del hecho. El problema es, en cierto modo, que todo el proceso de significación del lenguaje se basa en esa especie de malentendido constitutivo. El lenguaje, hasta donde uno puede calcular, se apoya en eso que nosotros llamamos, siguiendo algunos autores clásicos, función referencial. El lenguaje siempre habla de algo que no es lenguaje. El problema es el estatuto de ese algo que no es lenguaje y de lo que el lenguaje habla. El problema es que, en cierto modo, el lenguaje exige como contrapartida que nosotros creamos, un poco ingenuamente, en la realidad, en el carácter empírico positivo de esa realidad a la que el lenguaje define como su referencia. Eventualmente, llegará el momento en que esa referencia tiene que ser revisada. Las relaciones de significación tienen que ser criticadas, desarmadas, armadas de nuevo. Toda la máquina tiene que ser puesta en funcionamiento otra vez. Por lo tanto, la consagración del realismo de la referencia, digamos, no puede ser definitivo. Cuando la referencia se comporta como una entidad positiva, definitiva y de clausura, estamos en fenómenos extraños, dogmatismos, delirios y cosas por el estilo. El asunto es que el lenguaje tiene que mostrar precisamente esa especie de brecha, vamos a decirlo así, entre cierta necesidad en que creamos en el referente, cierta necesidad de que creamos en que el lenguaje nos lleva a alguna parte, y en última instancia una especie de decepción cuando llegamos a esa parte y entendemos que en definitiva no era el ser luminoso cuya fusión definitiva el lenguaje nos había prometido permanentemente. El llamado postestructuralismo, y ahora pienso sobre todo en cierta línea de construccionistas como la de Derrida, etcétera, verifica precisamente este engaño constitutivo del lenguaje en lo que podríamos llamar la lógica del desengaño, que es, dicho sea de paso, un tema lacaniano. Vale decir, al darme cuenta de que cuando llego a esa promesa del lenguaje llamado referencialidad, no encuentro algo del orden de lo positivo, algo del orden de lo real, digámoslo así, me deprimo, me decepciono, libero absolutamente la pluralidad del sentido. Entiendo que ya no puedo seguir hablando de verdad por la sencilla razón de que la verdad era una especie de malentendido creado por el propio lenguaje, y por lo tanto me dedico al disfrute, al goce de la liberación radical de los sentidos. Es decir, tenemos ya nuestra primera oposición funcionando. Tenemos que oponer el sentido a algo como la verdad. Y no vacilo en usar estas palabras en forma despótica. La verdad existe y es una y es universal. Eso es como la enseñanza provocativa de Badiou, va por ese lado. La verdad es una, existe y es universal. Y es eterna, no es histórica. En vano uno va a resistirse a esta idea de verdad apelando a cierta doxa multiculturalista de Amos, que opina que no hay una verdad sino múltiples verdades, o que la verdad aparece de distintas formas en la historia, etc. Esta vocación democrática, que es de buen grado ecuánime, digamos, tiene esa debilidad torpe, efectivamente, de anteponer las enmiendas a una posibilidad de enunciación filosófica. No me quiero poner demasiado abstracto, así que voy a seguir siendo. Entender la verdad en forma nietzscheana, es decir, entenderla también como la entiende Foucault, de la pregunta genealógica básicamente es la siguiente: dada una verdad, hay que investigar cuáles son las estructuras de poder a las que responde esa verdad. La cosa es simple. La genealogía consiste en un procedimiento, digamos, histórico, vamos a llamarlo así, por lo menos provisoriamente, que deconstruye la eternidad de los conceptos filosóficos en el aire trágico o festivo de la propia historia. Dada una verdad, yo trato de buscar cuál es la estructura de poder a la que esa verdad responde y por qué, diciendo verdad, inevitablemente yo estoy descalificando ciertos discursos alternativos como no verdaderos o que juegan en clase B, digamos, que están en la segunda de ascenso, que no pueden llegar y que golpean con insistencia las puertas de la ciencia o de la filosofía o de los saberes más nobles y no pueden llegar. Yo creo que vale la pena, y eso es una de las, digamos, de las posibilidades de Zizek, jugar con una especie de inversión del principio genealógico de Foucault. El problema ya no es, o el problema verdaderamente filosófico, digámoslo así, no es, dada una verdad, tengo que poder describir la estructura histórica de poder a la que esa verdad responde, sino en qué momento de la historia, para no dejar de ser historicistas en el fondo, digamos, en qué momento de la historia el poder necesita recurrir a la verdad para legitimarse. Eso es una falla en el poder. Y eso es, digámoslo así, una especie de falla típicamente moderna en el fenómeno del poder. Quiero decir lo siguiente. El poder es un fenómeno absoluto. En tanto fenómeno absoluto, nosotros podríamos trabarlo, es decir, sin querer forzar demasiado las cosas, con lo real mismo. El poder es algo así como una fuerza de coerción que se ejerce directamente sobre el cuerpo del otro. El poder tiene que ver con una acción mecánica y con dispositivos mecánicos de ejecución. La persona que ejerce un poder sobre otra, o que ejerce un poder sobre nosotros, o sobre una comunidad, o sobre un grupo, no necesita pedir permiso ni dar explicación alguna de cómo, por qué y en nombre de qué ese poder está siendo ejercido. El poder absoluto tiene que ser contrarrestado en algún momento con lo que el propio Foucault en algún momento llama poder soberano, y que luego un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben trata de describir oblicuamente desde otro ángulo. Agamben decide llamar soberano a un tipo de poder que es necesariamente incongruente con las razones que lo legitiman. Vale decir, si yo le pego 4 o 5 bifes a mi hijo, porque verdaderamente mi hijo está inflando los cataplines, que da un poco de miedo, y yo en ese momento me pongo severo y le pego con el revés y el derecho de la mano y ya, disfruto de forma gloriosa. Y él se somete calladamente, después llora, pero se somete calladamente a esa fuerza, porque efectivamente él, en determinado nivel, no está en condiciones de ver esa fuerza como un abuso. Abuso presupone un lenguaje desde el cual yo estoy evaluando la acción directa de esa fuerza sobre el cuerpo del otro. Y ese lenguaje le pertenece al campo de la verdad. Digamos que la verdad tendría que ver con una especie de excedente del poder que aparece en algún momento en la historia, donde el poder entra en contradicción consigo mismo. Vale decir, ¿por qué me está pegando, señor? Y yo le estoy pegando porque usted me está amargando la vida. Bueno, está bien, pero yo le amargo la vida porque yo juego y hago ruido, y usted va y me vuelca su cinto sobre mi lomo. Eso me parece injusto. Bien, mire, esto no es una cuestión de justicia. Usted va a tener que bancar porque yo soy mucho más grande que usted. Y si sigue jodiendo, lo voy a atar durante días. Y va a sufrir usted mucho más. Si esta discusión es posible, y de buen grado esta discusión no es posible, está claro que el poder que yo ejerzo sobre mi hijo ha llegado a un punto en el cual comienza a drenar en un lenguaje. Curiosamente, los cintazos y los chirlos que yo le doy están dejando, aunque no quieran, un excedente en el, a partir del cual mi hijo está pudiendo construir un lenguaje, digamos, donde mi poder, en tanto que poder, es cuestionado. Es decir, él no me está ofreciendo meramente una especie de micropoder de resistencia, como diría Foucault. No, estamos en otro punto que es completamente distinto. Es de alguna forma el poder del propio lenguaje para plantear el problema del poder en tanto que poder. Por lo tanto, como corolario, el tema del poder en tanto que ilegitimidad, abuso, usurpación, injusticia o del orden que ustedes quieran llamarlo. Allá por fines del siglo XIX, un señor al que quizás ustedes oyeron nombrar, que era una estrella de rock, pero del siglo XIX, se llamaba Carlitos Marx. Carlitos Marx dice: en este mundo hay dos cosas, dice él. Y la gente lo queda mirando con los ojos así. Me dice, dos cosas, solamente dos cosas. Sí, hay solamente dos cosas. Y esas dos cosas son, a saber, uno, capital. Dos, trabajo. El problema es que esas dos cosas arquitecturan absolutamente un modo histórico de producción. Y él dice, mire, yo lo lamento mucho, pero no tengo otra forma de plantear esto que diciendo que en realidad el capital se incrementa, crece, engorda, se hace cada vez más rico por una sola razón, una quita que le hace a la fuerza de trabajo. Llevando esto a términos estrictamente subjetivos, digamos que hay patrones o burgueses, digamos en el sentido de dueños de los medios de producción, hay patrones porque hay obreros. Hay burgueses porque hay fuerza de trabajo. Es decir, él no se limita a observar hay capital y trabajo. No. Él traza una ecuación que permite, de alguna forma, entender la relación que hay entre el capital y la fuerza de trabajo. Resulta que el capital crece, conforme la fuerza de trabajo se hace endémicamente pobre. Digámoslo vistosamente, como en una especie de melodrama. Hay ricos porque hay pobres. Y hay pobres porque hay ricos. He ahí una relación estructural. Ahora bien, una relación estructural, sabe Marx, como buen hegeliano que es, que en definitiva solamente puede ser dicha desde un tercer lugar, que no es el lugar subjetivo de la riqueza o el lugar subjetivo de la pobreza. Digamos que un multiculturalista se puede parar frente a Marx y con plena razón, asistido por una razón democrática radical, le dice, mire, yo lo quiero mucho, pero resulta que usted, señor, está condensando la riquísima historia de la humanidad en un sórdido conflicto entre dos clases sociales. Y resulta que todo esto es mucho más rico, porque además de ricos y pobres, yo le concedo, hay ricos y pobres, no me cabe la menor duda, además de ricos y pobres, también hay pájaros, y semáforos, y travestis, y también hay calles y ómnibus y empedrados, y sí, verdaderamente, hay un folclore vastísimo de lo que hay, eso está claro, porque en definitiva Marx no habla de lo que existe, sino que más bien corre el riesgo de trazar un antagonismo entre lo que existe. Y para trazar ese antagonismo verdaderamente el tipo tiene que tomar la decisión de distinguir en primer lugar entre lo que es pertinente y lo que no es pertinente. Evidentemente que hay travestis, pero no pintan para nada en la descripción del modo de producción capitalista industrial que prefiere teorizar Marx a fines del siglo XIX. Quiero decir, tiene que haber una diferencia, por no decir marcadamente una contradicción, entre lo que existe, yo puedo señalar con el dedo cosas que existen, y otra categoría que es aquello que es necesario que exista a los efectos de que yo pueda tener un lenguaje sobre lo existente. Vale decir que si a mí me preguntan, señáleme un sujeto, y yo no sabría muy bien a dónde señalar, porque no sé muy bien efectivamente qué estatuto objetivo tiene el sujeto, está claro. Sujeto es una construcción cultural, decía Foucault. Ahora, siendo una construcción cultural, y uno piensa la novedad de enterarnos de golpe que el sujeto es una construcción cultural, allí donde habíamos creído que efectivamente el sujeto es algo, es decir, es un señor que está sentado, camina, o corre, o siente, o escribe poesía, nos damos cuenta de que es una construcción cultural. El problema es precisamente que el reconocimiento de eso, en tanto que construcción cultural, no puede de ninguna manera entorpecer nuestra relación con eso, que concedamos de buen grado, es una construcción cultural, cierro, tiene algo que ver con la verdad. Y la verdad, en este caso, es algo tan simple como esto. A ver, una cultura, y si yo fuera Hegel diría un espíritu, nunca le pone nombres a las cosas que ve, jamás. Es decir, chao, pierdan esperanza. Eso no es así. Lo que hace es conceptualizar, incluso se diría hasta cierto punto, ficcionalizar cosas que hace. De nuevo, no le pone nombre a cosas que ve, sino que lo que hace precisamente es conceptualizar cosas que hace. La relación con la verdad, por lo tanto, es distinta. No se consagra en esa especie de certeza positivista por la cual la verdad se define como una especie de adecuación, digamos, entre el entendimiento o el lenguaje, como ustedes quieran llamarlo, y la cosa o el objeto o el ser o el ente o lo que fuera. La verdad más bien tiene que ver con una compleja ficción que nosotros decidimos aceptar como razonable. Eso, tomá, se los dije. Eso es la, estoy a punto de revelar algo. Eso es la verdad. Esa es la idea de verdad que se había perdido, supongo yo. Y, ojo, no estoy necesariamente diciendo, bueno, mire, pasó un tiempo, vamos a ponerle a partir de fines de la década de 1970 hasta de los tardíos 90, en los cuales vivimos en una especie de doxa, reinado de la opinión, multiculturalista, etcétera, y efectivamente nos perdimos de eso que Hegel llamaba la estructura de superación del lenguaje y de la razón, etcétera. En realidad, como dicen, no hay mal que no venga por bien. Y el bien por el cual aparece, en cierto modo, esta especie de furor deconstruccionista, tiene que ver precisamente con ciertos quistes dogmáticos a los que el racionalismo inevitablemente nos había empujado. No Zizek, pero sí Badiou. Decía que el siglo XX fue un siglo que se caracterizó por la pasión de lo real, que se define más o menos de la siguiente manera. Da la sensación de que aquello que el siglo XIX piensa o simboliza o procesa teóricamente, el siglo XX no puede resistir la tentación de construirlo en lo real, fabricarlo. Si hombre nuevo era un concepto, ahora en realidad hacemos el hombre nuevo, es decir, lo fabricamos en lo real. Dice que eso fue uno de los grandes líos, una de las grandes ingenuidades y de las grandes soberbias del siglo XX. Hacer en lo real aquello que el siglo XIX pensaba en lo simbólico. El problema en el que me estoy metiendo es demasiado gordo, porque en definitiva, tanto hombre nuevo como sujeto, como seguramente sexualidad, así como papá, mamá, nene, Edipo, castración, miren cómo saltan como partículas locas, digamos, las nociones y las categorías, en realidad no son sino la mera negatividad de un concepto. Cuando yo escuchaba recién a Bruno, el problema de la reiterada acusación a Freud del pansexualismo, de sus interpretaciones y sus teorías, y qué sé yo, está precisamente en el hecho de que uno se olvida por lo regular, y yo creo que los psicoanalistas son los primeros en olvidarlo, que cuando algo que tiene cierta aspiración teórica dice sexualidad, en realidad no dice sexualidad. Es decir, cuando decimos sexualidad no estamos hablando de la sexualidad. Eso está claro. Estamos hablando de cierta forma que tiene un poder metaforizante, ficcional y conceptual fuerte en determinado momento. Pongámoslo así. Yo en este momento pego un salto cuántico y me voy a París y caigo allá por 1890 y pico, digamos, y paso por la clínica de la Salpêtrière. Ahí está Charcot. Y yo lo saludo, y él también, me dice, ¿qué tal, negro? ¿Y vos quién sos? Y él me da una tarjeta, y yo leo la tarjeta, leo, dice, doctor Charcot, Salpêtrière, se curan histéricas. Y él me dice, ¿usted tartamudea, señor, cuando...? Sí, es verdad, tengo un problema. En realidad tengo severos problemas. Uno de ellos es que tartamudeo, tiendo a tartamudear. Bueno, mire, yo le voy a explicar una cosa. Usted tiene, digamos, como cierta producción en eco. Su estructura neuronal se ha dispuesto las cosas de tal forma que hay ciertas señales, digamos, el microelectroquímicas, que llegan un poco tarde. Resulta que eso lo obliga a usted a percutir esa lengua indómita que tiene contra su paladar. Y va, mirá, impresionante. Yo lo que le aconsejo es que usted se tome esta pastilla, tome una antes de dormir y tome una en ayunas antes de levantarse. Y dentro de 10 días me cuenta a ver cómo le fue. Efectivamente, al cabo de 10 días me desapareció el síntoma, ya no tartamudeo. Me dedico a leer tarjetas. Hago de mi vida una lectura de tarjetas. Ahora, en lugar de encontrarme con Charcot, en realidad me encuentro con Freud. Va saliendo Freud, el joven Freud, con una jovenzuela de cada brazo, como era de estilo en la época. Y me pasa su tarjeta y yo leo doctor Sigmund Freud. Se pasean ustedes. Y él me dice, mire, usted me va a disculpar, pero no puedo yo dejar de observar que usted tartamudeó al llegar a la palabra doctor. Sí. Bueno, dígame una cosa, ¿su padre era doctor? Bueno, no era. Pero quería que usted estudiara medicina. Sí, es verdad, él quería que yo estudiara medicina. Y yo no. Le salí vendedor de escarpines. Vamos a ver una cosa. Vamos a considerar que ese tartamudeo funciona como una especie de tropezón reverencial en la palabra doctor, que evidentemente significa la autoridad. De manera que usted tiene algún problema con la autoridad, la profesión, su padre, el deseo de su padre. Lo que yo le aconsejo es que, mire, yo le voy a dejar acá una dirección. Usted me visite 4 veces por semana, nos reunimos unos 40 minutos. Y bueno, eso sí, yo no le garantizo en absoluto que su síntoma retroceda. ¿Verdad, mía? Digo, hago buen negocio. Me tomo las pastillas de Yarkov y me dejo de inflar. ¿Está claro? Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre la pastilla de Yarkov y lo que hace Freud cuando yo tartamudeo? Freud socializa mi tartamudez a través de figuras que parecen efectivamente cosas como doctor, papá, autoridad, amenaza, tropezón, reverencia, etcétera. El tipo efectivamente me mete en la estructura político-simbólica de mi época. ¿Qué es lo que está haciendo? Está conduciendo mi cuerpo, el tartamudeo, a una socialización posible. Y eso solamente se logra a través del lenguaje y de la interpretación. Ahora, el primer problema es que yo tengo que aceptar la sugerencia de Freud de que es preferible el sentido y la interpretación al sinsentido. ¿Está claro? Yo podría estar resignado a que efectivamente esa tartamudez es una parte mecánica de mi cuerpo que yo ignoro, que no controlo, que está efectivamente por fuera de todo mi sistema social de interpretación y de responsabilidad. Y, por lo tanto, declino buenamente la invitación de Freud a tomar el té y hablar de mí. Ya, tengo que considerar por una parte que es hablar de mí es algo interesante, cosa que verdaderamente yo puedo rechazar, digamos, está claro. Ahora, es precisamente en ese punto donde lo primero que se juega es algo así como preferir el sentido sobre el fondo de sin sentido, que es el cuerpo, la vida, o llamémosle también de otra forma, la propia pulsión, antes de ser socializada, que se está jugando el problema de la verdad de la teoría freudiana. Es decir, si sexualidad es precisamente una especie de metáfora que está ahí únicamente para poner el cuerpo y la vida en condiciones de ser, uno, socializados, dos, vueltos políticos, tres, subjetivados. Los griegos, hace tiempo, digo, no estos griegos, que más bien que no pueden ya pensar nada mirando el Egeo porque están pagando deudas, que da un poco de miedo, y en particular uno de ellos, que se llamaba Aristóteles, que era muy despierto, los animales se expresan y se comunican, pero resulta que solamente los hombres tienen lenguaje. Es decir, solo los hombres son capaces de decir su vida. Solo los hombres son capaces de pensar su vida en términos de bien, mal, justicia, injusticia y otros conceptos, digamos, por llamarlo así, abstractos. Ahí nomás le soltaban la primera pregunta. Sí, fenómeno, para vos está todo bien. Pero vos me podés decir qué es la justicia, ¿eh? Dale, vos que sos vivo. ¿Qué es la libertad? Tomá. Decís que el hombre puede vivir con arreglo a la idea de libertad. Dale, decime qué es la libertad. Y él dice, bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. En realidad esto no lo decía Aristóteles, lo dijo Kant mucho después, pero es lo mismo, porque eran todos, entre ellos eran como un... Era como una especie de superorganismo sin rasgos individuales. Decía, a veces se llamaba Kant, otra vez Aristóteles. Dice, mire... La libertad es oscura y la justicia es oscura. Pero resulta que la injusticia y la esclavitud son muy claras. Uno de los problemas está precisamente en que sin esa oscuridad de la idea, fíjate vos, estamos invirtiendo el paradigma figurativo, la idea es oscura, ¿está claro? La experiencia es clara. Digamos que la experiencia es más del orden de lo real o de lo hiperreal, digamos, mientras que la idea es más bien una forma de velar ese real a los efectos de tener algo como un lenguaje que nos permita pensar nuestras propias condiciones de existencia, digamos. Dice, bueno, la libertad y la justicia son oscuras. Yo no podría decir qué son. Ahora, sin postularlas, sin ellas, yo no podría entender el mundo en el que vivo como un mundo injusto. Yo no podría entender mi propia vida como una vida alienada. Si yo no pensara que en algún momento o en algún lugar, un lugar imposible, digamos, y a ese lugar imposible, pero sin embargo necesario, Platón lo llama mundo de las ideas. Tomá. Sí, es un gran nombre, señor. Es como un Olimpo donde hay superhéroes. Sí. El mundo de las ideas, en realidad, es precisamente esa necesidad de una operación conceptual por la cual yo estoy en condiciones de evaluar, es decir, de juzgar y de tomar decisiones sobre la vida que me ha tocado vivir. Yo no soy solamente, como diría Heidegger, otro también de los tantos invocados en los neoparadigmas filosóficos, etcétera, un mero Dasein. Es decir, no soy un ser ahí únicamente. No he sido arrojado en forma inopinada, en una especie de estado definitivo de indefensión ante un mundo, una vida y unas circunstancias que me superan. Yo también he sido provisto de cierta posibilidad de distanciarme de ese mundo y de poder pensarlo conceptualmente. Ahora bien, lo cierto es que tampoco habría la menor posibilidad de pensar conceptualmente el mundo en el que me toca vivir en caso de que efectivamente yo no me sintiera indefenso y desbordado por mis circunstancias. Vale decir que hay una indefensión que es estrictamente constitutiva. Nosotros pensamos, si es que pensamos, por la sencilla razón de que hay en algún punto de nuestra existencia algo, nosotros mismos, que no piensa. Digámoslo así. ¿Está bien? Pues ahí está de más. Ese algo que no piensa soy yo. Pero al mismo tiempo ese algo que no piensa está necesariamente destinado a ser abolido por algo que piensa. El problema es que esa abolición es transitoria. Porque ni bien ese cuerpo que no piensa yo se convierte inmediatamente en una especie de lenguaje en el cual ese cuerpo es consciente de que no piensa y por lo tanto piensa. Problema cartesiano típico. Pero al mismo tiempo, ni bien exista una coincidencia absoluta entre el pensamiento y la posibilidad definitiva de la acción de pensar, se termina el pensamiento mismo. Vale decir, para decirlo en términos freudianos, mire, usted tartamudea. Pero Yo sentí... Pareció provenir de... Eso fue lo real. Así. No, en absoluto. Eso podría eventualmente llegar a ser lenguaje. Y yo creo que la posibilidad de que eso germine en lenguaje fue muy bellamente explicada por Lacan cuando maneja su noción de qué va. Vale decir, cuando decide interpretar la mera molestia expresiva de una criatura chica. ¡Ah! Porque le duele algo. Es decir, que parecería que ese quejido proviene del cuerpo, más profundo. Y él dice, mire, hay un momento en que la madre, enojada, no tiene la menor idea de lo que le pasa al pibe, está claro. Venga que mami lo va a cambiar los pañales, porque seguramente está caca. Ahora cuando les abre, no está caca el nene, sí, pero el nene se sigue quejando. A ver. Le duele la barriga, mamá le va a dar no sé qué, nada, el nene sigue quejándose y sigue mañero y qué sé yo. Y en determinado momento la madre, un poco desbordada por la situación, es primeriza, ¿ya? Le dice, vos, disculpen, ¿qué mierda te pasa? Vos, escuchame una cosa, ¿qué mierda te está pasando? Curiosamente, la agresividad de ese gesto verbal ha puesto la mera expresión del nene en la línea misma del sentido y de la demanda. Ella decide, prefiere creer que ese quejido es una demanda lanzada hacia ella. Y por lo tanto está enganchando al nene en el mundo del sentido, cosa que es bastante parecida a lo que Freud hacía conmigo cuando decide interpretar como un problema que yo tengo con la autoridad cada vez que digo todo bien. Así como también se interpretan los sueños, los lapsus, los olvidos, los actos fallidos. Evidentemente, el problema de los síntomas indican al final que el sujeto, el famoso sujeto, solamente puede ser una patología. Y no hay que tenerle miedo a la palabra patología. Es decir, patología no en el sentido médico, clínico, sanitario de la palabra, sino más bien como una especie de contradicción constitutiva. Vale decir, voy de nuevo, me olvidé, yo no puedo dejar de producir síntomas, así de simple. El día que yo deje de producir síntomas será porque me está atendiendo San Pedro en algún lugar en el cual ya no se producen síntomas y en el cual necesitamos creer de alguna forma, esa especie de descanso definitivo de nuestro permanente y ansioso estiramiento hacia la promesa misma de nosotros mismos, digamos, en el lenguaje. Ahora, quedó hermosamente poético y terriblemente oscuro, pero no interesa. Yo creo que es uno de los caminos de la verdad a veces. No voy a llegar jamás a ese punto en el cual yo voy a poder descansar del lenguaje. No. Nunca va a llegar ese punto en el cual el ser y yo nos vamos a dar un abrazo fusional, cuántico, que nos absorba en un cuerpo común, que también va a ser un cuerpo cósmico. No, no va a llegar. El asunto es que la advertencia de que ese momento no va a llegar es precisamente un punto constitutivo del lenguaje y de subjetividad. Vale decir, ¿cómo? Pero no era que yo iba a tener el ser. Y resulta que usted me da una metáfora del ser y cuando yo llego me doy cuenta de que es otra metáfora del ser y de ahí voy de metáfora en metáfora. Es decir, ciego como una especie de toro enciclopédico. Bueno, mire, el asunto precisamente consiste en que ni bien usted recorre ese camino de lágrimas y de sufrimiento, entiende que en rigor la verdad no es otra cosa que el propio proceso de superación que usted ha iniciado. Y resulta que hasta ahí las cosas van bien. Hasta ahí van bien. Y yo voy a redondear con solamente una cuestión. Como verán, Žižek es en este momento el centro ausente. No importa. Eso porque Žižek llegó tarde a mi vida. Él se lo perdió. Y es un punto en el cual yo no puedo ponerme de acuerdo con Žižek. Todo lo demás me pongo de acuerdo con Žižek rápidamente. Un par de llamadas telefónicas y ya estamos trabajando juntos. Y es precisamente ese empecinamiento con el cual él defiende todavía la existencia de procedimientos ideológicos para lograr ciertas formas de cohesión social. Yo entiendo que decir que el mundo posmocapitalista en el que nos está tocando vivir es postideológico no quiere decir necesariamente haber transado con el capital transnacional. Quiere decir básicamente que a mí se me da por pensar que por ahí, a lo mejor en una de esas, los procedimientos que se están usando hoy, si es que algún procedimiento se usa, no tienen nada que ver con eso que clásicamente el pensamiento marxista ha entendido con el término ideología. Es decir, como formas de alienación o de falsa conciencia, o como formas de inscribirme a través de ciertos relatos y ciertas ficciones simbólicas, digamos, en el orden de la servidumbre voluntaria. La ideología aparece precisamente en ese momento en que nosotros necesitamos estar cohesionados en la forma de un sujeto a los efectos de amortiguar los golpes que esa brutalidad del modo de producción nos da cada 5 o 10 minutos. Ese es un poco el problema. Ahora, ¿por qué se hablaría y en qué sentido se puede hablar de una especie de abolición de las ideologías? Y no solamente en ese sentido un poco trivial en que se hablaba de la caída de los metarrelatos, y que, eso está todo bien, pero yo no lo quiero usar, no por lo menos por ahora. Lo digo en un sentido mucho más grosero, en un sentido que me enseñó el propio Foucault. Hace 40 años atrás, nosotros nos podíamos vivir como sujetos alienados. Chau, eso se terminó. Pasamos de ser sujetos alienados a ser cuerpos amenazados. Y eso tiene algo que ver con lo real. Quiero decir, cuando las crisis de la soberanía y del poder soberano allá a principios de la década de 1970, sobre todo en el Cono Sur y las dictaduras, se instala precisamente algo como un estado de excepción o varios estados de excepción que se basan en el siguiente malentendido. Mire, estoy dando un golpe de Estado. Va. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que voy a disolver las cámaras. Se terminó el Parlamento, señor. Es decir, que esas eternas discusiones que ustedes tenían ya no las van a seguir teniendo. Porque de ahora todo se decide acá en un centro que ejecuta y se terminó el problema. También vamos a suspender las garantías constitucionales y los derechos civiles. Fácil. Yo recibo ese enunciado como quien recibe un balde de agua helada. Y pienso, coño, por un lado me corresponden las generales de la ley. En tanto yo soy un ciudadano, resulta que mis garantías están suspendidas. Me cabe esperar que en algún momento me digan documento. A las 3 de la mañana en mi propia casa, suponiendo. Está bien. Pero por otro lado, yo no puedo dejar de entender que ese acto teatral por el cual se da el golpe y se instala precisamente el estado de excepción es un golpe de poder que tiene por encima la posibilidad de un lenguaje que lo legitime o lo critique, guste o no guste. Quiero decir, diciendo esto es un golpe de Estado, o esto es un estado de excepción, o desde hoy se suspenden las garantías constitucionales, esa suspensión y esa excepcionalidad me hacen vivir precisamente el tiempo de algo suspendido o de algo excepcional. Puedo pensar ese tiempo político o esa ausencia de tiempo político como algo excepcional, porque efectivamente han hecho de mí, guste o no, un sujeto. Está claro, un sujeto conflictivo, pero un sujeto. Un sujeto conflictivo es como ese pleonasmo, digamos. Es decir, puedo pensar ese golpe de poder en tanto que golpe de poder. Suspensión de la Constitución, suspensión de las garantías, inicio del estado de excepción. Ahora, ¿qué pasa si en realidad nosotros vivimos, y yo creo que hace ya 20 años que estamos viviendo así, en un estado de excepción permanente? Es decir, estado de excepción permanente es raro. En un estado de excepción permanente que no necesitó de la aparatosidad teatral de un golpe de Estado para poder funcionar. Digo, en aquel momento, el comunista o el movimiento urbano de liberación, o qué sé yo, eran enemigos de nuestro modo de vida, de nuestro estilo de vida, eran enemigos de nuestra forma de organizarnos políticamente, eran enemigos políticos en definitiva, es decir, el comunismo contra cierto estado de opinión pública, democracia liberal, circulación de opiniones, etcétera, los movimientos urbanos guerrilleros contra la paz social y todo lo demás, está todo bien, eran enemigos de nuestro modo de vida. A partir de cierto momento, y metaforizados en una figura que parece condensarlo todo, que es la figura del terrorista, da la sensación de que ese enemigo no es un enemigo político, sino que es un enemigo de la propia vida, o es un enemigo de mi propio cuerpo, así como una enfermedad es enemiga de mi cuerpo y enemiga de mi vida. No vale la pena que yo pierda 5 minutos en entender dónde está el juego conceptual antagónico entre ese enemigo y mi forma política de entender mi mundo, mi vida, mi subjetividad, etc. Una enfermedad sencillamente va y me ataca, me muerde, no me pide permiso. Dígame, señor, ¿usted es comunista? Sí, bueno, entonces lo voy a enfermar. Esto fue un mero entusiasmo expositivo, porque además otra cosa, soy de largos periodos refractarios y por lo tanto me cuesta mucho entrar en calor. Ni bien entro en calor, después hay que apagarme tirándome agua. La excepcionalidad de ese estado, precisamente, es la que permite funcionar todo el gran artefacto de poder de lo social, que básicamente, para mi gusto, tiene 3 patas. Por un lado los medios, por otro lado la masa y por otro lado el Estado, convocando permanentemente al Estado a funcionar como una especie de sanitarista del cuerpo social. El cuerpo social está en el CTI, está internado, y si está internado es porque está enfermo y su vida corre peligro. Eso quiere decir, nos podemos morir en cualquier momento, se nos cae el techo. Y si se nos cae el techo encima, eso quiere decir que fallaron los dispositivos de seguridad de la Universidad de la República. Así que mañana vamos a redoblar el presupuesto de seguridad, señor, y vamos a poner puntales y gente sosteniendo los techos con la mano y qué sé yo. El asunto es que yo ya no puedo pensar políticamente, que era el gran beneficio que la ideología me daba. La ideología me engaña y me captura en un mundo ilusorio, es verdad, pero tiene un excedente que me permite precisamente articular un lenguaje crítico con relación a ese mundo ilusorio. Hoy, lo que Foucault llamaba el biopoder es radical, absoluto. Vivimos en plena doctrina de la seguridad nacional sin que haya sido necesario dar un golpe de Estado ni modificar una coma a la Constitución. Y Zizek les manda saludos.